suena en Radio Pedal. Hoy Alo transmite desde el profundo interior de nuestro país. Cerca de nosotros hay un río, por allí un monte nativo de donde escuchamos un sonido. Esa música parece haber atravesado intensas lluvias y tardes sofocantes. La fuente sonora nunca es ubicable en todo este entorno. Cerramos los ojos y el ritmo crece. Respiramos hondo y todo aumenta. Empieza Alo. Alo. El folclore en alianza con lo contemporáneo. De esa rápida manera podemos empezar a definir a animales de poder. Una invitación al mundo de la milonga que dialoga con la poesía y ambas galopan al ritmo del bombo legüero. La canción que escuchamos se llama como la banda, Animales de Poder. La huella sonora de Metro Boomin es personal e intransferible. Su capacidad para generar beats y ambientes ya no está en discusión. Lo que vamos a escuchar cuenta con su producción y con la voz de Travis Scott. La canción, Endeudado. Uh-huh. overtime and overdue. Ain't no sleep, that is old news. Bed outside, that's with the crew. Make my night up on the moon. In the morning, get the news. She come home, I heard the Zoom. I step outside, I need my peace. Take one down and hit my peak. I feel I overuse myself, I overuse myself, I feel I mean I overdid myself, I overdid myself, I feel I mean I overuse my nights, I overdid my nights, I overdid my nights. Yeah. Hit the lights and hit the right. Took everything, ain't nothing left. Count your blessings, count your steps. At your throne like weed that strep. It's way too cold under this flesh. All we ball, but we don't mesh. All we drink, leave us a mess. Down all my drugs, that is old news. I'm with a hero, been with Nudie. Them the ones you see, man, when they all leave. The Glock on tiptoe, then we with Chevy. They already know it's not too many. About to click though, this shit been busy. Chasing up the paper, come and get me. Like I'm sick though, sipping plenty. We been outside, going in. Riel sonando en el viaje de Halo. Desde 2011 vienen girando en un torbellino de discordancias y melodías indie. Del disco titulado Sueño Eléctrico, escuchábamos la canción Nocturno. Del otro lado del pop de los 80, tenemos al proyecto DD, una banda que es un proyecto solista. Así arranca la cosa. Matt Johnson es la mente detrás de DD y siempre fue una figura esquiva. De su disco Corazón, escuchamos la canción Corazón. Beneath the old iron bridges, across the Victorian parks, and all the frightened people running home before dark, past the Saturday morning cinema, glass crumbling to the ground, and a piss stinking shopping center in a new side of town. I've come to smell the seasons change and watch the city as the sun goes down again. Here comes another winter of long shadows and high hopes. Here comes another winter waiting for utopia, waiting for hell to freeze over. This is the land where nothing changes, a land of red buses and blue bloody babies. This is the place where pensioners are raped and their hearts are being cut from the welfare state. Let the poor drink the milk while the rich eat the honey. Let the bums count their blessings while they count the money. Their backs are broken, their dreams are stolen, and they can't get what they want, then they're gonna get angry. Well, it ain't written in the papers, but it's written on the walls, the way this country's divided to fall. So the cranes are moving on the skyline, try to knock down this town, but the stains on the heartland can never be removed from this country that's sick, sad and confused. Shadows and high hopes. Here comes another winter, waiting for utopia, waiting for hell to freeze over. Aló, música que crece en tus orejas. Nico Science nació en Pernambuco, Brasil, en 1966. Navegó en las aguas del hip hop y también exploró sonidos propios más ligados a su tiempo y espacio. De su disco del año 1996, Afro Ciberdelia, escuchábamos la canción Mange Down. Estás escuchando Halo. Estás en Radio Pedal. Salimos los martes a las 20 y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes podés encontrar a Pedal como @pedaluy. Nuestra cuenta de Instagram es @alo_pedal. Pedal no es solo radio. También es fotografía, también es escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate. Compartir nuestros contenidos. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podés encontrar las playlists de Halo. Busca Pedal en YouTube. Estamos escuchando a una de las bandas más importantes de los 60. En ellos, el pop rock llegó a unos niveles que aún hoy suenan frescos. Hablamos de Love, amor. Love haciendo Fastidio en el verano. We'll be right back. En Mendoza se cocina un buen rock. Ya no hay dudas y hay muchas pruebas. Las cosas que pasan es un ejemplo concreto. Del disco Fundir Todo estábamos escuchando Julio. Sin pasaporte viajamos a México para escuchar a Girl Ultra. En esta ocasión del EP El Sur escuchábamos Punk. Compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo, bajando cuestas, curas de espanto, lágrimas secas y sin quebranto. Grito que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Aló. Ile tuvo un arranque muy arriba. Ser parte de Calle 13 siendo joven debe ser todo un shock. Y quizás trabajar una carrera solista muchas veces aparece como una necesidad de cambio. De su tercer disco, lanzado en 2022 y titulado Nacarile, estábamos escuchando la canción Algo Bonito, que cuenta con la participación de la reina del reggaetón, Ivy Queen. Tamaño colosal y la cobertura es intercontinental. Lo que tu camino por la marginal y the rock, yes. Se soltaron ya las yeguas del campo. Aquí no hay llanto, hablamos con encanto. Melaza pura, hierba del campo. Tengo el sofrito que te gusta tanto. Y dime algo bonito, quiero escuchar. Escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Algo bonito, papá. Dime algo bonito. Suavecito, ¿eh? Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo. Post-punk ya es una realidad. El Cono Sur ya tiene su escudería de shoegaze. En este caso tenemos un exponente de la cosecha nacional. Hank Wire se llama la banda y la canción El Absurdo. Thank you. pen, I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. In song, I can't get no sleep. Excess mess in darkness, no electricity. Something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pep. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. Aló. Un éxito total esta canción llamada Insomnia. La banda es de Londres y se llama Faithless. Otra época sonora que vive su revival en la música son los 80 profundos. Y Gatti Video es una banda que ya desde el título remite a Don Francisco o a Volver al Futuro. De su disco Colorama, de 2018, vamos a escuchar Bruce Willis. Halo. Estamos frente al fenómeno de la banda de culto. Ese artista escondido, pero con unas capacidades casi mitológicas. Ese sí es el caso de Television Personality. Mucho tiempo en el ruedo, pero siempre por fuera del radar. Arrancaron en el amanecer punk, pero rápidamente fueron para otro lado. Desde la neopsicodelia, lograron un sonido robusto y recordable. También tuvieron su recorrido por el indie pop. Como escuchan, es una banda que se las trae. Television Personality haciendo Cómo aprendí a amar la bomba. El punk llega desde Banfield, Argentina. G-Devils haciendo el último gesto de liberación. La rabia me domina y en ese momento estoy siempre luché las imposiciones y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días y me mataron. Despacio siento el dolor. Asesina. Protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. La rabia me domina y en este momento cruel siempre luché las imposiciones y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días y me matan. Despacio siento el dolor. Asesina del Estado. Protesta con rabia y con dolor. Asesina del Estado. Protesta con rabia y con dolor. Rabia y dolor. Rabia y dolor. Rabia y dolor. Revolver sacó su disco debut en 2010, titulado Peligroso Río. La canción que abre ese trabajo es la que vamos a escuchar. Con El Camión nos vamos hasta la próxima.